importa cuándo, ni cómo, ni dónde vaya a ser. No quisiera apurar el tiempo. No me importa si estás sola, tampoco con quién. Si va a ser, será en su momento. Y aunque muera por tu amor, en este oscuro y profundo silencio que se extiende hasta sentir que estoy muriendo, seguiré diciendo que no me importa lo que digan los ajenos, porque todo lo que siento pasa dentro y no me importa nada, y seguiré diciendo si va a ser, será en su momento. Que comprendas, todo tiene un porqué y todo llegará y será eterno. Cuando el tiempo no se encuentre, se va a detener todo el universo en el momento. Y hoy te espero. Aguanto, pero espero en silencio, aunque sienta que estoy muriendo, porque no llegas, seguiré diciendo que no me importa si estás cerca o estás lejos. Descubrí que nuestro amor no tiene tiempos, y no me importa tu pasado ni tu cuerpo. Por mil vidas yo te espero, y no me importa lo que digan los ajenos. Va a ser, será en su momento, y no me importa nada, y seguiré diciendo si va a ser, será en su momento.